Pero che economia va grande. Bienvenidos. Comienza el programa de radio de Econo Nuestras, el medio de divulgación que fomenta la opinión crítica y participación económica de los trabajadores. Bienvenidos, auditores y espectadores también, digamos, los que nos ven a través del streaming por el Facebook de Econo Nuestras. Bienvenido aquí al espacio de economía política, economía crítica, economía heterodoxa, como quieran ponerle apellido, economía crítica, qué sé yo. Pero en fin, somos un espacio de economía desde una radio sindical y por lo tanto nos debemos a los trabajadores, porque también somos trabajadores. Así que transmitiendo como siempre los lunes entre 7:30 y 8:30 de la tarde. En el día de hoy vamos a estar hablando de zonas de sacrificio, pero antes de eso, siempre nuestro saludo respectivo ahí a DJ Clotario, nuestra media naranja, el que hace posible que este espacio salga al aire a través de www.lavozdelostrabajadores.cl y que también nos apoya para estar saliendo ahí a través del Facebook Econo Nuestras. Lo pueden buscar, como siempre es la invitación. Y ya saben, me adelanto, repetición de estos programas son los martes a la 1:00 p.m. y pueden buscar los audios en econonuestras.cl. Ahí tenemos los más de 220 programas que llevamos en estos 5 años y medio aproximadamente. Bueno, hoy día 21 de agosto, ¿no es cierto? Sí. 21 de agosto está bastante noticioso. En particular, quizás el tema es que Chile parece un poco menos medieval. Se acaba de aprobar las tres causales para el aborto. No sé si tenemos que decir mucho, que nos parece poco. Nos da un poco de vergüenza que esos sean los grandes triunfos que tenemos, pero bueno, es algo, así que compartimos, digamos, un poco esa alegría de haber dejado un par de grilletes medievales, como decía atrás. Y a la vez, también, en el día de hoy, se rechazó el proyecto Dominga en la zona de Liguera, al norte de La Serena y en la región de Coquimbo. El día de hoy, el Comité de Ministros, en la mañana, en un fallo bien ajustado, este cuestionado proyecto minero portuario Dominga fue rechazado y, como le decía, iba a estar instalado ahí en la zona de Liguera. El tema es que igual va el proyecto Cruz Grande, bueno, de eso vamos a estar quizás hablando también más adelante, que es este proyecto, es de la minera CAP y se trata de un megapuerto para el embarque de hierro, bueno, de la CAP naturalmente, que vendría principalmente del proyecto El Tofo. Se trataría de una infraestructura grande, son como 35 hectáreas y sería construido en la caleta Cruz Grande, por eso el nombre del proyecto, que está cerca de la reserva de pingüino Humboldt y la reserva marina de Isla Choros y Damas. En fin, uno sabe que con todos estos triunfos igual uno no puede bajar la alerta a los zarpazos del empresariado, del capital, como decimos aquí en la radio, y también del Estado, en fin. Pero quizás, y finalmente, lo más bullado de este contexto en el cual les quería contar y hacer una introducción al programa del día de hoy, es el caso de Tiltil, un tema que, digamos, yo creo que tuvo más connotación mediática a partir de la aprobación por este grupo de ministros de ciclo de recibir estos residuos especialmente peligrosos. No, va más allá de ser un simple vertedero Tiltil. Y ustedes saben que Tiltil ya acumula un montón de proyectos cuestionados medioambientales, socioambientalmente. Y para hablar de eso, hablar de zonas de sacrificio, como podría ser Tiltil, como quizás también lo sea Liguera, no sé, es que tenemos a nuestra invitada el día de hoy. Esa era la introducción que quería hacer. ¿Cómo está Javiera? Javiera Valencia, investigadora y geógrafa de la Fundación Terran. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Estoy muy bien, muy contenta de estar acá. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, aquí estamos disponibles para tener una conversación grata. ¿Comparte nuestro escepticismo con lo de, no lo del aborto, aunque si quieres hablamos de eso también, pero no respecto sí. a lo de Dominga, por ejemplo? Sobre el aborto, primero, sí, creo que es un avance, un gran avance, pero aún así no es el todo. O sea, creo que hay muchos derechos que y qué pena que a esta época, o sea, temas que en otros países se discutieron hace 50 años atrás, nosotros recién lo estamos discutiendo aquí con una controversia tremenda. Y tú dices, sí, de verdad que somos un país bien medieval. Con un amigo hoy día comentamos, hoy día nos sentimos del primer mundo. Así como, hoy día nos sentimos del primer mundo. Sí, un poquito más cerca. Pero bueno, mañana quizás volvemos a la realidad. Lo del aborto encuentro que es un gran avance, sin duda, sin duda. O sea, creo que al fin hay un gran avance, pero falta mucho más. O sea, debería ser aborto libre. Y bueno, en fin. Pero, para hablar de temas ambientales... Sí, pero sobre... nosotros lo juntamos los dos temas, porque nos parecía como... Era como... A ver, cuando a ti te dicen que la zona donde se iba a emplazar este proyecto Dominga era excepcionalmente, no lo voy a decir con las palabras científicas, ¿no? Pero diversa, importante para, digamos, toda la ecología de la zona, en el océano mismo, qué sé yo, la fauna, la flora. Y uno ve que estos proyectos están a punto de aprobarse y que al final no se aprueban, pero como por márgenes estrechos, uno igual queda con la sensación de que, chuta. Es que tenemos un problema, y es un tremendo problema, que tiene que ver con nuestra institucionalidad ambiental. Pero además tenemos otro gran problema, que tiene que ver con el ordenamiento territorial. Tenemos otro gran problema, que es con cómo Chile piensa el desarrollo y con nuestro modelo de desarrollo. Entonces, creo que hay esos son tres puntos que podemos discutir para partir, porque creo que es súper importante hablar sobre cuál es nuestro modelo de desarrollo. ¿Dónde está la hoja de ruta de nuestro modelo de desarrollo chilensis? ¿Hay alguna planificación? Si no hay planificación por omisión, igual se está teniendo una línea. Creo que nos hemos quedado en una fase, esto que hablaba la CEPAL hace mucho tiempo atrás, primaria exportadora, creo que nos quedamos ahí. Entonces eso es básicamente grave en un país como el nuestro, porque somos un país que, si bien tenemos muchos, como llaman los economistas, recursos naturales, yo voy más por la tesis de los bienes naturales. Ah, bienes naturales, ok. Si bien tenemos muchos bienes o recursos, como se quiera llamar, creo que es importante entender de que eso da pie para que este modelo se vaya perpetuando. O sea, la extracción desmedida de estos bienes hoy día nos está llevando a ciertos colapsos, que son estas zonas de sacrificio. O sea, son áreas puntuales donde el Estado, por presencia o por omisión, ha permitido el desarrollo de ciertos componentes, y eso hoy día tienen a sus habitantes y al ecosistema absolutamente sacrificados en pos del desarrollo. Entonces, ahí tenemos un tema que es bastante interesante reflexionar. Dos, tenemos que ver con que el ordenamiento territorial en Chile no existe. No existe a grandes rasgos. Creo que cuando hablemos de Tiltil vamos a poder discutir de que específicamente Tiltil sí tiene un ordenamiento, un pseudo ordenamiento territorial. Sea democrático o no, ese es otro tema, yeah, que también es sumamente válido. Sí. O sea, buen punto ese. Pero claro, básicamente Tiltil se rige de manera macro por el plan regulador metropolitano. Y ellos por omisión quedaron dentro de la región metropolitana desde el año 2007 y de manera antidemocrática para la comuna de Tiltil se quedaron supeditados a una definición que a alguien se le ocurrió en algún minuto, y lamentablemente hoy día tenemos esa zona de sacrificio por este, entre comillas, ordenamiento territorial que no fue consultado. En el lugar. Nadie le preguntó a los ciudadanos si ellos querían ser, los habitantes de Tiltil, el vertedero de Santiago. Entonces, tenemos grandes zonas que no están reguladas, lo poco de ordenamiento territorial que tenemos tiene un enfoque netamente urbano, yeah, de superar un poco las demandas de la ciudad, y no desde el mundo rural, no desde el espacio rural y los habitantes que ahí están. Entonces, también tenemos estas dicotomías. Por un lado no hay, pero cuando hay siempre tiene una mirada de ciudadano, de lo rural, y hoy día en el caso de Tiltil, que es básicamente un sector rural, se ve afectado. Y lo otro tiene que ver con nuestra institucionalidad ambiental, que es una institucionalidad ambiental joven, y muy débil. Y además de ser joven y débil, porque el Ministerio de Medio Ambiente lleva muy poquito tiempo, está desde el año 2010-2011, además de eso es un ministerio que por un lado es intervenido por otros ministerios de fomento productivo, los cuales tienen una decisión respecto a algo que el Ministerio de Medio Ambiente debería decidir, o sea, quien debería tutelar por la preservación de la naturaleza, como bien lo dice esta cuestionada constitución. Nos guste o no, existe un artículo en que nuestra naturaleza, entre comillas, y nosotros los habitantes, tenemos el derecho de vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Y eso hay que mantenerlo. Y resulta que quien debería tener las atribuciones para ello, el Ministerio de Medio Ambiente. Pero resulta que hoy día el Ministerio de Medio Ambiente, en este caso del proceso de evaluación ambiental, es un ministerio intervenido por otros ministerios que tienen una visión desde la economía, una misión desde el modelo de desarrollo, a tomar decisiones, algo que compete de manera absoluta al Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, ahí tenemos, por un lado, eso que hace el Ministerio de Economía, o el Ministro de Economía o de Energía, tomando decisiones respecto a ciclo, respecto a Hidroicen, respecto... Entonces, ahí te das cuenta que son esas cosas que no coinciden. Y por otro lado, dentro de la institucionalidad ambiental, tenemos un gran problema, que es cuando parte el proceso de evaluación ambiental, todas las evaluaciones y decisiones respecto a un proyecto en específico tienen una característica argumentativa en lo técnico. Sin embargo, la votación viene desde lo político. Ah, ya. Yeah. Votan los CORE, votan los CEREMI, y los CEREMI necesariamente no son técnicos. Son personas que están puestas, son cargos políticos. Y lo mismo pasa cuando un proyecto, por ejemplo, como lo que pasó hoy día con el caso de Dominga, salió desde la instancia regional, que fue rechazado finalmente. O sea, todos los informes, la mayoría de los informes decían que era un proyecto que debía ser rechazado. Desde lo técnico se tomó una decisión política que fue el rechazo. Pero como la empresa apeló al Comité de Ministros. Y al apelar al Comité de Ministros, también, como este ministerio está intervenido por estos ministros de Fomento Productivo, también se está tomando una decisión política que debería ser basado en lo técnico, pero finalmente es político. Entonces pasa con Tiltil, pasa con Ciclo, pasa con Hidroicen y pasa con todos los proyectos que tienen este recorrido en lo que tiene que ver la evaluación ambiental. En el caso de Dominga, perdón que me detenga ahí, pero ¿se puede ya cantar victoria? ¿Ya es definitivo esto? En lo que tiene que ver con el proceso del ministerio, ahora la empresa tiene la posibilidad de ir a tribunales ambientales. Entonces, la victoria sí se puede cantar, hoy día se está celebrando, sin embargo depende de la empresa si es que va a recurrir o no a tribunales ambientales. Ahora, tú comprenderás que como empresario la inversión y la rentabilidad que hay en estos proyectos es tan elevada que obviamente no van a bajar los brazos así por así, porque de verdad hay mucho juego y de por medio, y hay mucho lobby de por medio que viene desde el gobierno de Piñera. Entonces, es un tema bastante complicado que justamente los empresarios se acaten nuestra institucionalidad ambiental, porque saben que hay otras vías en las cuales pueden recurrir. Pero ahora, no debería, si es que este caso llega a tribunales ambientales, yo me atrevería a decir de que le podría ir eventualmente mal, porque ya está la instancia regional, que fue rechazado, la instancia nacional ministerial, que también fue rechazado, y sería muy ilógico que el tribunal ambiental lo aprobara. Tú dices que podría sentar un precedente este tipo de decisiones como la de hoy. Pero igual aquí pasan cosas absurdas. O que para nuestros ojos son absurdas. Sí. Yeah, o sea, no se debería. Pero, por ejemplo, el caso de Hidroicen. El caso de Hidroicen es un caso emblemático que, si bien fue aprobado a nivel regional, aun cuando hubo más de 12 servicios que dijeron este proyecto está tan malo que le falta información relevante para evaluarlo. O sea, yo no puedo evaluar, no puedo leer esto porque lo que hay es muy poco y no me entrega todos los argumentos. Fue aprobado. Los ministros lo rechazaron al inicio de este gobierno. Sin embargo, se fueron a tribunales ambientales. Y la causa está ahí, debería darse luego ya el fallo, y no sabemos que se va a fallar. Entonces... ¿De verdad esto puede rebrotar de nuevo? Mira. Siempre, porque nada impide que tú como empresario, si es que te va mal, en esta instancia, en todo este marco, puedas descansar un tiempo, reformular el proyecto y volver a entrar. O sea, no te olvides que Endesa es la dueña de los ríos Báquer y Pascua. Y para ellos, esos ríos que corren libre hacia el mar, no es agua que tiene una función en el ecosistema. Es dinero que se está perdiendo. Es plata que ellos están dejando de ganar. Entonces, ahora, claro, hay un tema dramático de por qué nuestras aguas son privadas y no son bienes nacionales de uso público. También claro. Es un tema para discutir súper importante, interesante. Pero siempre estos proyectos pueden rebrotar por A, B, C motivo. O sea, desde que la empresa ya no se llame más Hidroaysén y solo sea Endesa, que no vaya consorcia con Colbún, o que vendan los derechos de agua y lo compre otra empresa y esa empresa quiere hacer las represas. Estos temas siempre son infinitos. Hay que estar alerta. Lo comentamos en todo caso en la introducción, que no hay que dejarse, hablando de ríos, no hay que dormir, digamos. ¿Cómo es el dicho ese? Camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Sí. Oye, vamos a ir con nuestra primera pausa musical. Ya vamos a un bloque ya. Wow. Sí, aquí el tiempo pasa volando, pero eso es lo maravilloso. Dicen que cuando se pasa bien, pasa volando, ¿no? Vamos a hablar de Tiltil a la vuelta. Súper. ¿Te parece? Quizás como lo icónico de una zona de sacrificio, digamos, que está muy presente, digamos, en la conversación, sí, etcétera. Y como aparte que somos un país tan centralista, y esto es la región metropolitana, también creo que por ahí va el tema del impacto. Igual, en todo caso, saludos a la comunidad de Tiltil, que se ha organizado, yo creo que día por medio veo imágenes de reporteros gráficos, de gente sangrando, reprimida. Hoy día descarrilaron un tren. Está movida la cosa en la zona. Así que vamos a ir. Bueno, esto es bastante obvio, la teníamos guardadita. Esta es la tonada de Manuel Rodríguez, es donde se preguntan, donde dice, en parte uno de los versos dice, en Tiltil lo mataron, ¿no? Asesinos. Así que con esta composición de Vicente Bianchi o Bianchi comenzamos nuestra primera pausa para volver a hablar aquí con Javiera Valencia de la Fundación Terram sobre el caso de Tiltil. De ahí nos vamos a abrir a otras zonas de sacrificio, ¿no? Porque ese es como el tema de hoy. Volvemos después de esta canción. Señora, dicen que donde mi madre dijeron que el agua y el viento dicen que vieron al guerrillero, que el agua y el viento dicen que vieron al guerrillero. Puede ser un obispo, puede y no puede, puede ser solo el viento sobre la nieve, ay sí, madre no mires, que viene galopando Manuel Rodríguez, ya viene el guerrillero. Saliendo de Melipilla, cruzando por Talagante, corriendo por San Fernando, amaneciendo en Pomaire, corriendo por San Fernando, amaneciendo en Pomaire, cruzando por Rancagua, por San Rosendo, por Cauquenes, por Chiena, por nacimiento y sí, desde Chiñigüe, por todas partes vienes. bombón. Manuel Rodríguez, vas a leer ese clave. Vamos con él. Que se apaguen las guitarras, que la patria está de nuevo. Nuestro cielo se oscurece, mataron al guerrillero. Nuestro cielo se oscurece, mataron al guerrillero. En Quilquín lo mataron los asesinos. Su espalda está sangrando sobre el camino. Sobre el camino, ay sí, ¿quién lo diría? El que era nuestra sangre, nuestra alegría. La tierra está llorando. Vamos callando. Educar, organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. Bueno, volvemos acá con nuestra invitada Javiera Valencia, investigadora, geógrafa de Fundación Terra. Había un comentario que nos estaban haciendo de allá, desde La Serena. De hecho, el comentario, ya que estamos hablando de Dominga y La Higuera, Miguel nos comentaba, Miguel Villalobos nos dice, en el fondo, el llamado que hace ahí el compa es que las comunidades tienen que hacerse cargo del antes, digamos. Nosotros hablamos de tratamiento de desechos, qué sé yo, pero también tiene que haber una, no perder la idea de que esto es, de que no es, hay un nombre para esto, pero es como hablar como una economía más circular. Creo que es el nombre, ¿no? Sí. Tenía que saberlo, obvio, si es un programa de economía. Obvio que lo sabía. No me acordaba el concepto. Sí. Porque en el fondo siempre se ve como una caja negra con entrada y salida. Pero no, pues las salidas siempre están volviendo. En el fondo, hacerse cargo también de no decir solamente ya, botamos la basura, ya podemos reducir nuestro consumo. Y ese hay que tener siempre esa perspectiva más integral. Siempre hablan de las R, las 3 R, yo me acuerdo, esto muy chico, reciclar, ¿no? Reciclar, reducir, reutilizar. Claro, sí. Y yo siempre pensaba, podríamos partir con una de esas, podría ser reducir, por ejemplo, reutilizar. Reciclar no es la primera, quizás no es la primera. Pero en fin, Javiera, teníamos una deuda, antes de hablar de Tiltil. Preséntanos la Fundación Terram. Ok. Sí. Bueno, Terram, o Terram. No lo tenemos claro. Pero ¿no lo tienen claro? Tenemos, hay distintas tesis al interior, pero es interesante esto de... Yo prefiero decir Terram, porque si no tenía que ponerle un tilde. Pero tenía que poner el acento, ¿no? Podría ser, pero... Okay, bueno, quién sabe. Ok. Es una de las organizaciones más antiguas, entre comillas, que tiene Chile. Ya llevamos 20 años. Este es nuestro cumpleaños número 20 año. ¿Sí? Ah, mira tú. Estamos muy contentos porque... ser ONG en Chile es bastante difícil, o sea, no existe un financiamiento basal, entre comillas, para poder funcionar. Y yo creo que la Junta de Vecinos y todo esto de que sociedad civil se organice y que adquiera cierto rasgo de independencia y que puedan funcionar porque existe un piso base, eso en Chile no está por ningún lado, y las organizaciones ambientales no estamos exentas de aquello. Entonces, cumplir 20 años ha sido bastante bonito e interesante también por la trayectoria. Ahora, ¿qué hacemos? Terram, en ese entonces, hace 20 años atrás, nace como una apuesta un poco distinta a las ONGs que ya existían. Las ONGs que ya estaban eran muy pro defensa ambiental, sin meterse ni involucrarse en la política pública. Okay. Es decir, no porque no, sí porque sí, rechazo, aprobación, etcétera, pero no había un diálogo más directo con los tomadores de decisiones. Y Terram trae esta apuesta que desde una mirada mucho más económica, una mirada económica mucho más crítica en lo que eran esos años y lo que sigue siendo hoy, tratamos de igualar la discusión desde el lado ambiental. Es decir, entregando números, metiéndonos en lo que es la política pública, dialogando con los tomadores de decisiones, no con el objetivo de transar, sino que de poner nuestras posición ahí, en la mesa. Entonces, nosotros lo que hacemos es crítica y elaboración de propuestas a las políticas públicas ambientales. Ese es nuestro rol. Y tenemos varias áreas de trabajo. Entre ellas está electricidad, zona de sacrificio, biodiversidad, cambio climático, digamos, minería. Tenemos varias áreas de trabajo y eso nos permite también tener una mirada un poco más integral de lo que hablamos recién, del modelo de desarrollo y cómo un poco esta institucionalidad ambiental se puede ir fortaleciendo o no, y tratar de entregar aporte a una discusión que sea más allá de este fanatismo ambiental que muchas veces nos tachan de hippie trasnochado, de etcétera, etcétera. Bueno, nuestra apuesta está un poco por tener un diálogo que es sumamente riguroso, sumamente profesional, pero a la vez crítico. Y con eso plantear nuestra posición. La página es terram.cl, ¿no? Terram.cl, sí. Para aquellos que nos están escuchando pueden revisar ahí. De hecho, Terram tenía la mesa por el cambio climático, ¿no? Sí, tenemos una página web especial sobre cambio climático, una página web especial sobre biodiversidad y tenemos una también sobre No Más Carbón, que aborda justamente zonas de sacrificio que tienen que ver con el daño al carbón, pero ya a esta altura estamos ampliando un poco el espectro. Pero ahí me diste el pase, porque tenemos que volver al tema, pero repetimos, para que revisen ahí todo el trabajo que está haciendo Fundación Terram. En lo personal los vengo siguiendo, no de hace 20 años, pero han sido unos 15, prácticamente. Así que al fin se dio la oportunidad de tenerlo aquí en el espacio y con un tema que en realidad es delicado, y con tres palabras que se han ido instalando, que es esto de zonas de sacrificio. Quería partir con el caso emblemático de Tiltil. Yo sé que ustedes identifican otras zonas de sacrificio. Mira, nosotros como Terram acuñamos este concepto hace varios años atrás que viene de la EPA, la Agencia de Medio Ambiente de Estados Unidos. Sí. ¿Ya? Y lo acuñamos porque justamente ellos definieron en un minuto que existían estos clústeres, estas zonas, en que el Estado por presencia o por omisión permitía que se desarrollaran ciertos aspectos que tenían características contaminantes, pero que también tenían carácter de desarrollo industrial, pero que generaban contaminación y finalmente terminaban sacrificando los ecosistemas y a las personas que ahí vivían. Entonces se denominó zona de sacrificio y nosotros encontramos que era un término que reflejaba muy bien lo que hoy día pasa en Chile. Ahora, nosotros inicialmente lo asociamos con sectores que estaban afectados por la termoelectricidad. Es decir, se conjugaba la instalación de termoeléctrica, con este argumento que necesitamos electricidad, energía, y además era en base a un combustible que era el carbón. Y el carbón hoy día no está regulado, si bien es un combustible, no tiene regulación. Entonces, todo lo que tiene que ver su traslado, su acopio, su disposición, no existe normativa. Entonces, finalmente, nosotros, salvo en lugares puntuales, en Lota, que se encontró carbón en algún minuto, y en Isla Riesco, nosotros compramos carbón. Y ese carbón llega a los barcos, se toma, se deposita, y en eso el polvo vuela, y no existen ciertos estándares para que se acopie y se mantiene ahí, y viene el viento, y todo este carbón se empieza a derramar por el sector, más allá del carbón y el hollín que se genera con su quema en las termoeléctricas. Entonces, resultaba ser de que hubo muchas zonas, estoy hablando de 5 o 7 zonas en Chile, que tienen ese problema. O sea, están, son comunidades, son ciudades que tienen un puerto donde llega este carbón, además de, por supuesto, otros productos que también se instalan cerca del puerto, y normalmente son grandes productos y compuestos químicos que generan cierta contaminación. Con ellos se instalaron las termoeléctricas y con ello hoy día tenemos todas estas zonas, entre comillas, sacrificadas por la contaminación. Sí, me estaba acordando que justamente en un artículo de Terra mencionan el impacto del tren del hierro ahí en la tercera región, entre Vallenar y Huasco sería, ¿no? Sí. Sí, me estaba acordando porque mencionaba justamente ese tipo de impacto, como más allá de las emisiones y sí, del proceso de la claro, combustión, porque era el previo, de hecho. Porque justamente se desarrolla en el territorio un conjunto de actividades que van sumamente relacionadas. Llega el carbón, hay que depositarlo, de eso está la termoeléctrica, porque la termoeléctrica no se va a instalar a kilómetros de distancia donde se deposita el carbón, obvio que hay que disminuir costos. Entonces, y a la vez, como zona portuaria, se van generando también ciertas actividades y también el aumento de la población, producto de que hay más fuentes laborales, y así todo un encadenamiento productivo, pero que es un encadenamiento productivo muy sucio, muy contaminante, muy dañino incluso para las personas. Entonces, ese concepto nosotros lo acuñamos hasta que llegó Tiltil y dijimos, paremos esto. O sea, Tiltil también es una zona de sacrificio. No responde a la lógica de la termoeléctricidad, la instalación de termoeléctrica, claro. Pero hay otros factores que también hacen que esta zona esté sacrificada. Hablemos de esos factores. Ya. Tiltil es una comuna que la lógica que tiene es que pertenece a la región metropolitana, pero no está dentro de la gran urbe. Uh-huh. Entonces, eso hace que es una comuna que históricamente ha tenido algunas instalaciones industriales. De hecho, tiene tres relaves, uno de ellos absolutamente perdido, una mina que ya no existe. Hay otras dos, Anglo y Codelco, que están en funcionamiento y el relave está instaladísimos ahí. Y existe otras instalaciones que son bastante contaminantes, una planta de cemento, una de hierro. Y estas plantas llevan mucho tiempo. Pero hace poco tiempo, digamos, un tiempo reciente, existió la instalación de otras actividades productivas que también tienen impactos en la comuna. Y este tiene que ver, por ejemplo, como la planta de tratamiento de aguas servidas de aguas andinas. Aguas andinas, sí. Que básicamente lo que hacen es tratar los lodos, que en otras palabras es la caca. Entonces, eso genera mucho olor y mucho malestar en la ciudadanía. Y también hay una planta, una criadora de chanchos, y eso también genera bastante malestar. Recordemos el caso de Freirina. Sí, claramente. Entonces, ¿qué pasó? Existe la conjugación de estas mineras, los relaves, la planta el criadero de cerdos, las plantas de hierro, la de cemento. Además de eso, tenemos dos rellenos sanitarios de la empresa KDM, donde se lleva gran parte de la basura de nuestra región, que si bien es cierto, ellos podrían tener un poco más regulado el tema de los olores, igual generan contaminación. Entonces, ¿qué pasó? Hace un mes atrás hubo otra empresa que finalizó un proceso, que es este proceso de evaluación ambiental, que es la empresa Ciclo. Y la empresa Ciclo lo que tiene es que busca instalarse para tener un vertedero que no es de origen orgánico, sino que es de residuos tóxicos, de residuos peligrosos, de residuos químicos, de mucha basura industrial, basura electrónica, y eso obviamente también genera contaminación y genera otra contaminación. No es tanto como si tú equiparas un criadero de cerdos versus este vertedero. Obviamente el cerdo va a generar muy mal olor. Este vertedero quizás va a generar menos emisiones en términos de olor, pero sí quizás tiene mayor capacidad de contaminación al suelo, uh-huh. Cosa que la otra empresa no. Entonces, ¿qué pasa? Llega, se instala y la gente dice, no quiero más, no más. Y ahí se destapa el conflicto. Pero las movilizaciones en Tiltil están marcadas por este último proyecto, ¿venían de antes? desconozco ahí, porque en realidad yo lo recuerdo más que todo a partir del caso de Ciclo. Yo sé que hay pequeñas manifestaciones por otros proyectos, pero una vez que ya estaban instalados. Ahora desconozco si es que existe, y creo que no, que existe un movimiento social tan fuerte como el de ahora. Ah, no, claro. O sea, claramente yo soy de la cuarta región y mi familia vive allá, mi mamá, entonces normalmente voy de visita. Y esto de pasar por Rungue y Montenegro, que es un tramo de 13 minutos entre las dos localidades, y sentir el olor que hay, que es literalmente un olor a mierda, es realmente desagradable, y decir cómo la gente puede soportar esto. Yo hace años atrás he visto manifestaciones en la carretera, pero no había visto un movimiento ambiental tan grande como el de ahora. Sí, porque la comunidad en el caso particular se ve bastante... está bastante movilizada. Y unida, al sí. Menos como que va desde hasta en las autoridades incluso. En el caso de Tiltil, creo que la pregunta trágica en realidad, porque es que en realidad no lo puedo ver de otra manera. Uno es como una risa nerviosa la que uno le da porque parece caricaturesco. Me acuerdo que nosotros difundimos a través de Econonuestras en alguna, no sé, tiene que haber sido por el Facebook o Twitter. Era una imagen. ¿Qué hay en Tiltil? Y nosotros aquí lo comentamos aquí en la radio, decíamos, pero ¿qué no hay? Y tú ahora nos diste la razón, relleno sanitario, la planta de agua andina, lo de los chanchos, sí. Las mineras de su relave, plantas de hierro y cemento, y ahora esta basura... Tratamiento residuos, relleno sanitario, planta criadora de cerdo, dos relaves mineros, uno de Anglo y de Codelco, más el relave de una mina San Pedro que no está activa, planta de tratamiento de lodo, relleno sanitario de Lomas Colorada, una planta procesadora de mármol, la planta de cemento Polpaico, Proacero, que se llama Proacer, hay una planta de hormigón, entonces, y además Punta Peuco. Pero, que otro basural. Sí. Nadie había dicho ese chiste, seguramente tiene que estar por ahí. Sí, lamentablemente sí. Tienen Punta Peuco. Más encima tienen Punta entonces, Peuco. Entonces, es bien dramático porque lo que yo te decía hace un ratito atrás, esto de que existe o no existe el ordenamiento territorial, claro, nuestra región metropolitana sí tiene este gran plano regulador que trata de ordenar un poco la región, sin embargo... lo ve desde una óptica muy centralista, muy desde la necesidad de la ciudad, muy desde las comunas que están mucho más densificadas y por ende tienen unas demandas de las cuales no se quieren hacer cargo. O sea, ¿por qué la basura de Santiago tiene que llegar a Tiltil y no se queda en Santiago? Lo mismo con Puente Alto, lo mismo con Providencia, con Ñuñoa, Las Condes, etcétera. Entonces, tiene que ver en cómo miramos el país, cómo miramos nuestro territorio, cómo nos desarrollamos, cómo vamos generando el hacernos cargo. Y esto también tiene que ver con muchas discusiones que hoy día no se dan. O sea, ¿cuál son, por ejemplo, las políticas públicas asociadas a que exista un menor consumo de basura? Estoy hablando de plástico, estoy hablando de preferir alimentos que no vienen envueltos en tres bolsas ni en bandejas de plástico, preferir a la feria versus el supermercado, utilizar bolsas de género versus la bolsa plástica. Y así un montón de temas que están en lo cotidiano, la obsolescencia programada con la tecnología, que hay mucha gente que, ay, quiero ser tope de gama y cambiar el teléfono cada un año porque quiere... Entonces, yo creo que hay también un tema un poco ético de esto, de este capitalismo desmedido, de este consumo desmedido, que hoy día nos está llevando a la Tierra una crisis bastante complicada, a la Tierra como planeta. O sea, el tema del cambio climático tiene que ver con que nosotros como humanidad estamos destruyendo y estamos consumiendo demasiado todo, y el planeta no tiene la capacidad de regeneración para los 7.500 millones de habitantes que somos, que necesitamos comida, que necesitamos vestido, que necesitamos consumir electricidad, que necesitamos movernos, etcétera. Entonces, esos temas que ya tienen que ver macro también se ven reflejados a nivel país. Y es ahí donde nosotros decimos, bueno, no existe una política pública que, independiente del ordenamiento territorial en específico, no nos cuestionamos el modelo de desarrollo que tenemos, que queremos, y eso que tiene que ver más allá con la economía y cómo el Estado se financia y qué actividades productivas son las que vamos a preferir versus otra, también tiene que ver con un tema educacional. Y eso estamos años luz de tener esas discusiones. Sí, pero igual está bien que las vayamos ya. Es importante porque son las preguntas que hay que empezar a hacerse. O que algunos yo creo que llevamos mucho tiempo haciéndolas, pero de repente es necesario empezar a discutirlas también. Nosotros siempre hacemos ese llamado bien cotidiano. Conversarlo en el trabajo, conversarlo en la pega, sí. Conversarlo los que son estudiantes, conversarlo donde estudian. Y en este caso, por ejemplo, ya que estamos hablando del TIL y la idea que da un poco es que es el vertedero de Santiago, hablar de la basura, es algo que nos podemos cuestionar. Yo la otra vez llevaba, yo vivo en un edificio, y llevaba las cosas, qué sé yo, y una vecina me dijo, pon el cartón separado porque aquí se lo llevan así. Yo no tenía idea. Yeah. Claro, no había nada que lo dijera, yo ya menos tiempo ahí. Y bueno, de ahí en ese momento que uno lo hace, en realidad no es mucho trabajo en realidad separar la basura. No, pues no es nada. Ahora, claro, tú dices, no es ningún trabajo demasiado grande. Bueno, por suerte ahora tenemos una ley de reciclaje, pero hasta la ley todavía no se implementa del todo. Y el problema es que finalmente a veces, si es que tu edificio, tu comunidad no se organiza y efectivamente logra separar y que esa separación de los residuos tenga un destino final que sea efectivo, porque muchas veces tú puedes separar y vas al camión de la basura y lo junta y entonces existen estos pequeños recicladores que son los cartoneros, los que separan las latas, los vidrios, etcétera, y esas cosas también va generando esto de la economía circular a pequeña escala, pero es minuto que también se vea de manera más macro en los propios municipios, gobiernos locales, ver este tema de la basura. Finalmente, el caso de Tiltil sucede porque en Tiltil alguien definió y alguien decidió que iba a ser el basurero de Santiago. Póneme pausa ahí, porque esa es la pregunta que te iba a hacer. Hay que apuntar, y eso es lo que te quería pedir, tratar de definir quién tomó esa decisión, porque uno lo hemos estado hablando todo este rato, por presencia o omisión es que se define esta zona de sacrificio. Sí. Pero pareciera que uno estuviera diciendo es que nadie tiene la culpa. No, yo sé que no es así. Así que vamos a seguir hablando de eso con Javier a la vuelta. Vamos, ya que estamos hablando de Tiltil, esta es otra canción, digamos, en torno a Manuel Rodríguez, ¿no? Algunos le llaman el padre, la patria, qué sé yo. Esta se llama El cautivo de Tiltil, aunque en este caso podría ser Tiltil, el cautivo de la región metropolitana y de Chile, porque estos últimos, los de ciclos, son como los residuos como entre Atacama y Biobío. Atacama y Biobío. Exacto. Sí. Bueno, vamos entonces con esta composición de Patricio Mancia. A la vuelta seguimos hablando con esta investigadora, Javiera Valencia, de Fundación Terram. Sables viera relucir y esa risa que escondía, no sé qué secreto si era para mí. Cuando altivo se marchó entre gritos de alguacil, me nubló un presentimiento al verlo partir. Dicen que es Manuel Rodríguez y que se lo llevan camino a Tiltil, que el gobernador no quiere ver por la cañada su porte gentil. Dicen que en la guerra fue el mejor y en la ciudad le llaman el guerrillero de la libertad. Solo sé que ausente va, que le llevan los soldados, que amarrado a la montura la tropa le aleja de su general. Solo sé que el viento va jugueteando en sus cabellos y que el sol brilla en sus ojos cuando le conducen camino a Tiltil. Dicen que era como un rayo cuando galopaba sobre su corcel y que al paso del jinete todos murmuraban su nombre, Manuel. Yo no sé si volveré a verle libre y gentil, solo sé que sonreía camino. Soy Rodrigo, me gustan los dinosaurios y la radio de la voz de los trabajadores. Bailan sin cesar, bailan sin cesar, hasta que aparezca César y lo arruine todo. Bailan sin cesar. Volvemos aquí con Javiera Valencia de Fundación Terram, investigadora geógrafa de la Fundación, y la dejamos congelada con una pregunta en realidad, es ¿cómo es que se llega? Si esa es la pregunta, ¿qué decisión hubo para el caso de Tiltil transformarse en un lugar que concentre tanta actividad con alto impacto medioambiental y también con... hablamos recién, yo no sé, por ejemplo, lo desconozco, no sé qué implicancia pueden tener, por ejemplo, los olores, no lo sé, en, digamos, la salud directa. Sé que genera mareo, sé que genera un montón de incomodidades. Pero estamos hablando de una comunidad, donde una comuna, vive gente en la comuna, y de repente uno se da la idea de que hay más, deben haber más de este tipo, tú hiciste un listado recién, y fuiste mencionando cada una, deben haber más de eso que almacenes en hay, todo Tiltil. Hay más de 30, Tiltil tiene más de 30 localizaciones de, entre comillas, no sé cómo definirlo de manera políticamente correcta, pero tiene más de 30 instancias que son... ¿Críticas? No. ¿Amenazantes al medio ambiente? Sí, pero en realidad son instalaciones muy dañinas, no solo para el medio ambiente, sino que también para las personas que ahí viven. Entonces, te demuestra de que cómo, en qué minuto, cómo tan mala suerte, cómo los gobiernos locales anteriores no dijeron algo, qué hubo, qué pasó, cuál fue la gestión, hubo lobby o no hubo lobby... Da mucho para hablar, porque no puede haber una comuna que tenga tal concentración de instancias que generen tanta externalidad negativa y tanto daño al ambiente y a las personas. ¿Pero ustedes han acercado una respuesta con eso? La respuesta es básicamente este análisis de que nosotros sentimos que Chile en general es un barco que no tiene un rumbo claro. O sea, vamos en la medida va donde las corrientes nos llevan. Y gobierno tras gobierno, básicamente no hay mucha diferencia. O sea, post-dictadura, un poco para ser un poco más justa, digamos, evaluar los gobiernos que son democráticos. Tú no ves hacia dónde el horizonte, salvo que lo único que, querido y que han hecho es profundizar un poco este modelo que nos dejó Pinochet. Entonces, con un libre mercado muy arraigado, con todo, despojando al Estado de un montón de cualidades y de roles. Y la verdad es que lamentablemente eso lleva a que hoy día tengamos Tiltiles, tengamos Quintero Puchuncaví, tengamos Huasco, tengamos Tocopillas, tengamos Iquiques, que son zonas altamente dañadas. Porque el Estado, por un lado, no puede regular, o sí puede regular, tiene una presencia muy débil, llega a las empresas con la famosa responsabilidad social empresarial, se meten ahí entregando un poco de dinero, comprando conciencia, y por otro lado, con esta amenaza de que yo te traigo desarrollo, te traigo trabajo, muchas personas inocentemente se compran el cuento de que verdad quieren tener mayores garantías laborales y mejores trabajos, mejores sueldos, y en la práctica estas empresas no generan mucho trabajo local. Entonces también hay un tema ahí como cuando nos ponemos serios y nos ponemos a pensar qué es lo que queremos para nuestro territorio, qué es lo que queremos para nuestro país, o sea, Estado-Nación, ¿para dónde vamos? ¿Cuál va a ser nuestro modelo de desarrollo? ¿Qué es lo que queremos de nuestra sociedad? ¿Queremos una sociedad altamente calificada, muchos cesantes, o no queremos cesantía, pero también queremos trabajos de calidad? Entonces, hay varios temas ahí que no se discuten y que siento que en el caso de que tiene que ver con este país, cuando se toman las decisiones, el ordenamiento territorial es fundamental. Y en este sentido, si bien existe el plan metropolitano, plan regulador metropolitano, que delimita a grandes rasgos la región, Tiltil no tiene un plan comunal. Y eso marca la diferencia, porque Tiltil por sí misma no ha dicho, mira, mi vocación como comuna es agrícola, mi vocación como comuna es que quiero tener algunas zonas que donde podamos tener depósitos de actividades peligrosas, industriales, etcétera, pero también quiero tener otras zonas que sean áreas verdes, quiero tener zonas de residencia. Tiltil no lo ha dicho. Ahora hay un proceso, un plan comunal, un plan regulador comunal, pero está en proceso, unas evaluaciones en noviembre y diciembre, y de ahí no se ha sabido más, pero a la fecha se ha dejado llevar por este plan metropolitano regulador, que en alguna instancia se determinó entre el gobierno regional, el MIMBU, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que es el que lleva estos planes, que Tiltil y Lampa, si es que no me equivoco, o Escolina, no se lo estoy confundiendo, iban a ser aquellas comunas donde se iban a generar depósitos industriales o se iban a hacer actividades industriales, y eso daba para tener toda esta instalación dañina que hoy día tenemos. Entonces nadie le preguntó a la gente de Tiltil si estaban de acuerdo o no. Y por otro lado, Tiltil no ha tenido la capacidad de decir, ok, nosotros como comuna queremos esto para nuestro territorio, y eso es sumamente importante. Es que yo creo que uno de los puntos que cuando mencionaste tú esta trenza en la cual es raro, no voy a decir trenza, retiro la palabra, estos tres factores, digamos, los cuales cogíamos, uh-huh. Institucionalidad ambiental, el tema del modelo de desarrollo. Se me fue el otro. Mira. Ah, el ordenamiento territorial. Hay uno que es transversal y tiene que ver justamente con el tema de la participación. Y yo me atrevo aquí a decir en realidad que un país tan neoliberal, o sea, un ejemplo de neoliberalismo, que en el fondo la mejor forma de definirlo es un Estado muy, muy, muy, muy pequeño. Sí. Onda para lo necesario, subsidiario y represión. Es natural que el mercado sea el que regule todo, y el mercado regula a corto plazo. Pero ojo, yo ahí tengo una crítica, porque el mercado no está regulando. Son los monopolios y los oligopolios los que regulan. O sea, no tenemos tampoco libre mercado como en teoría debería ser en los libros de economía. No, es que no existe. Sí, pero hay países en que el Estado tiene un mayor rol. Sí. Y hay mayor regulación y hay sanciones. En este país no. O sea, los monopolios están por todos lados, en las eléctricas, en las sanitarias, en todos lados, en las líneas aéreas, en las líneas de bus, en todos lados. Entonces, Es que un mercado que lo dejan ser mercado tiende a concentrarse. Es como una paradoja, en fin. Bueno, eso daba otra discusión que yo creo que... No, bueno, aquí con Javiera, justamente, mencionaste algo que quería también hacer el alcance, el tema de las comunidades. Porque te iba a hablar de participación y cómo eso es vital. Pero las comunidades igual se rompen. De hecho, en el caso de Dominga, una de las cosas que más me llamaba la atención era que había manifestaciones... A favor y en contra. Sí, y las a favor tenían el mismo vigor que las que uno suele hacer. Su barricada, sí, que se corte calle. Es que ahí tiene que ver justamente en un tema que las empresas de pronto llegan a verse como los salvadores de las comunidades y ofrecer trabajo, y mucha gente compra ese discurso. La necesidad. Y la necesidad tiene cara de eje, entonces hay mucha gente que piensa eso. Ahora, es importante porque, mira, yo creo que desarrollo no significa mayor instalación de empresas contaminantes. O sea, Frey en un minuto dijo que el desarrollo en este país no se iba a ver obstaculizado por justamente por la instalación de, y eso es sumamente grave porque seguimos con esa misma visión. O sea, desarrollo para nosotros es lo que contamina. Eso nos están queriendo decir, y justamente eso es lo que hay que cambiar, porque desarrollo no significa mayor contaminación. Entonces, al contrario, desarrollo tiene que ver con calidad de vida, con que los habitantes tengan mejor calidad de vida, que tiene que ver con la alimentación, con el aire que respiran, el agua que toman, los salarios, etcétera. Entonces, cuando llegan estas cosas como Tiltil, que es una empresa en particular que se quiere instalar y las personas creen que van a tener mayor trabajo, o pasa en Dominga, pasa en Aysén con Hidroaysén, es crudo de pronto jugar con eso que tú dices que en otros países el Estado garantiza mucho más, que tiene que ver con la calidad de vida, que tiene que ver con un buen trabajo, con un trabajo de calidad, con sueldos que sean dignos. Entonces, claro, ahí entramos en esa discusión que es mucho más profunda, que tiene que ver cómo vemos nuestro país, cómo lo queremos desarrollar. Ahora, en temas ambientales y particulares, claramente es crítico de pronto decir no porque va a contaminar versus va a generar tantos empleos. Y eso es bastante duro, pero de pronto hoy día la crisis ambiental es tan grande... Y todos estos aluviones medio raros que tenemos en el desierto, mayores temperaturas, la propagación de incendios, o sea, todos estos cambios los estamos viendo porque justamente el planeta hoy día no resiste más carga de contaminación. Entonces creo que la suma de estas pequeñas cosas nos puede dar un espacio para poder cambiar un poco y para poder retener, y al menos aunque Chile sea un país muy chiquito, muy pequeño en términos de emisiones de gases de efecto invernadero, al menos nosotros hacerlo en casa, hacerlo bien, y no hipotecar la vida de las personas por contaminación y trabajo para uno a corto plazo. O sea, eso es importante tenerlo. Yo creo que en el caso de Ciclo y de este relleno industrial, es importante decir, bueno, ¿por qué cada región no se hace cargo de su basura? Ya sea electrónica, ya sea orgánica, ya sea con agua servida. ¿Por qué cada región no tiene un desarrollo propio? Y ¿por qué tenemos que cargarles a otros? Exacto. Y eso creo que es súper importante reflexionarlo, porque nosotros tenemos, como país, somos tan, tan diversos en ecosistemas, en geografía, que no es justo que, por ejemplo, la gente de Aysén cargue con, porque el día de mañana se les ocurre con las represas, como fue en un minuto, con que ellos fueran la pila de Chile, o que mañana se quiera instalar cientos y cientos de rellenos sanitarios. No es justo que la gente de Tiltil tenga que asumir toda la carga ambiental de la región metropolitana, ni tampoco en este caso la basura que vendría desde Atacama a Biobío. Entonces, eso es súper importante reflexionar. Pasa lo mismo con las termoeléctricas y las zonas de sacrificio que están asociadas ahí. O sea, ¿por qué ciertos puntos? ¿Por qué los niños de Puchuncaví, Quintero, Ventana sufren con la contaminación de las termoeléctricas y de la refinería de Codelco para una inversión y un desarrollo industrial que viene de otras regiones? Entonces creo que ahí el tema de las escalas y es súper importante analizarlo. Sí, muy importante. De hecho, ¿sabes qué? Estaba reflexionando de repente, ¿cómo sería de repente? Bueno, ahora los niños vienen con un montón de conciencia ambiental, no sé de dónde lo sacaron, pero está muy bien. Sí. Chocan un montón con sus padres, imagino que ellos no la tenían, pero está muy bien. Me imaginaba como una tarea de niño, así como diciéndole ya, junten toda la basura de una semana, me la traen a otra clase. Es que es mucho. Porque cuando tú dices, tú la dejas en el basurero, la sacas, tú te estás desligando del problema. Sí, te desentiendes. Te desentiendes. Mm. Pero si no fuese así, quizás te sentirías como la gente en Tintil o como la gente en Alto Hospicio, que es lo que hablabas tú anteriormente allá en... Sí, justamente. ¿Qué pasa si guardamos toda nuestra basura en nuestra propia casa? O sea, llega un minuto en que no nos saturamos. Entonces, si no justo para nosotros, ¿por qué nosotros tenemos que endosar esto a otras personas? Exacto. Entonces, yo creo que este tema de las responsabilidades compartidas también tiene que empezar a ser vista de una manera más integral y a todo nivel de decisión, desde lo local, las alcaldías, hasta diputaciones, senadurías y toma de decisiones que tengan que ver con el territorio y cómo se bajan estas políticas públicas. Perfecto. Bueno, Javiera, se nos fue el tiempo, pero como no vamos a cerrar con otra canción, sí te quería dejar un minutito para quienes nos están escuchando o a quienes nos están viendo a través de la transmisión por streaming, o lo vayan a ver después, o lo vayan a escuchar después, qué sé yo, si esto queda por ahí flotando, para que cerremos en alguna idea fuerza que quiera transmitir. Mientras lo piensas, yo quería hacer una invitación que tiene que ver con esto, porque el día de mañana va a haber una actividad a un costado, bueno, esto aquí en Santiago, esto a un costado de la Plaza Vicuña Mackenna, la plazoleta que está ahí al lado del ex, o sea, del Santa Lucía o Huelén, como quieren llamarle, por Macarena Valdés, que se cumple un año de su muerte. Es una muerte bastante polémica porque tiene bastantes señales de haber sido homicidio, no suicidio, y estaríamos hablando de un homicidio justamente por una lucha ambiental. Los invitamos a leer sobre el caso Macarena, el caso de Macarena Valdés, que como les digo, se cumple un año de su muerte. El día de mañana va a haber una concentración en conmemoración de lo que le han tildado como femicidio empresarial. Así que a ponerle mucho ojo al caso de La Negra, como le decían. Javiera, ahora te dejo un minutito. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Me ha pasado muy bien, muy interesante la discusión. A ver, creo que hoy día el caso de Iltil y de muchas otras zonas de sacrificio estamos hablando de derechos humanos, directamente. Y estamos hablando de que se están violando derechos humanos de muchos chilenos. Y eso es importante recalcarlo porque no hay que dejarlo pasar. O sea, son nuestros compatriotas que están viviendo situaciones que no deberían vivir. Y si de verdad nos creemos este cuento que somos un país de... Al menos queremos aparentar ser de las grandes ligas. Bueno, no solo hay que aparentarlo, sino que también hay que hacerlo. Y creo que eso es súper importante en términos de cómo ciudadanos tenemos un rol activo en la defensa de nuestros derechos y también en cumplir nuestros deberes. Y creo que eso también es sumamente importante porque finalmente... Si bien la toma de decisión y las políticas públicas se da a un nivel mucho más popular de autoridades que escogimos o gobiernos que elegimos o no, pero de alguna u otra manera tiene un orden, creo que nosotros somos responsables de eso. Y en ese sentido es súper importante también demandarle a nuestras autoridades su rol. O sea, están ahí, tienen tremendos sueldos por algo. Entonces, que por favor, somos todos trabajadores, la mayoría de los chilenos no responde a una clase acomodada, pero el tema es que tenemos que tener mayor calidad de vida. O sea, creo que para allá hay que apuntar. Y en ese sentido, los temas ambientales no pasan por tener un situaciones cubiertas. No sacamos nada con o sea, voy a ocupar algo medio vulgar, pero ok, podemos pedir educación gratuita de calidad para el Estado de Chile, pero ¿qué pasa si nos están matando porque el agua que estamos tomando tiene arsénico y el aire que estamos respirando es realmente asqueroso y nuestro desarrollo cognitivo no nos va a dar para llegar incluso a la universidad? Porque ¿de qué te sirve esa instancia tener la educación gratuita y de calidad? si tus niveles de organismo, tu propio organismo no da pa ciertos estándares de conocimiento, de crecimiento y desarrollo. Entonces los temas ambientales son un tema sumamente esencial, lo que comemos, lo que respiramos, lo que bebemos, dónde nos desplazamos, cómo lo hacemos, tiene que ver justamente con eso. O sea, esto no va porque a los hippies se les ocurre, y nuestra discusión y nuestra manera de ver las cosas es porque son temas esenciales para el desarrollo como habitante. Y insisto, el tema de los derechos humanos es un derecho tan válido como otros. Entonces creo que es importante también hacer un poco hincapié y hacernos responsables también de eso. Bueno, muchas gracias, Javiera. De paso, manda por favor saludos ahí al resto de la fundación. En su nombre. De haber tenido la oportunidad de y el honor de haberlos tenido aquí en esta entrevista. Repetimos, para quienes nos están escuchando, viendo, pueden revisar www.terran.cl, y por nuestra parte los dejamos invitados a escuchar siempre las repeticiones del espacio en por la voz de los trabajadores.cl los miércoles a la una de la tarde. Dime, nosotros tenemos un boletín diario de noticias ambientales, donde, bueno, es un recorte de noticias ambientales que sale en prensa, pero tenemos una línea editorial que es bastante crítica y relevamos los temas que muchas veces son poco cuestionado. Entonces se pueden inscribir, es gratuito, es diario, y los días viernes tenemos lo mejor y lo peor de la semana. Entonces ahí también te puedes hacer una idea de lo que pasó, y así que las personas que visiten nuestra web www.terran.cl se pueden inscribir ahí y también acceder a las publicaciones que tenemos, nuestras columnas de opinión y las noticias que se están generando. Bueno, ahí lo dijo mejor Javiera, en realidad. Bueno, aprovechando de tanto, bueno, vamos a llenarlo de páginas web, pero el audio de esta entrevista siempre va a estar en econonuestras.cl. Súper. Y les recordamos que también estamos en Twitter y Facebook. Lo único que me quedó, ¿sabes qué? Yo quería decir un pequeñito mensaje nomás a quienes nos escuchan antes de despedirme. No seamos tan antropocentristas o eliminemos un poco eso. De repente se nos olvida que pertenecemos a esto más que nos pertenezca a nosotros, ¿no? Abrazos a sus oídos y nos estamos escuchando nuevamente en directo el próximo lunes. Chao, chao. Hasta aquí llega Econo Nuestras. DJ Clotario y Napoleón se despiden, dejando los invitados a visitar www.econonuestras.cl, a buscarnos en Facebook y Twitter y seguir en sintonía de la radio sindical La Voz de los Trabajadores. Abrazos a sus oídos. En nuestra radio tienen espacio todas las opiniones. Corresponden a quienes las escuchan apoyarlas o criticarlas. Porque en tu radio, La Voz de los Trabajadores, promovemos la más amplia libertad de expresión.